Yo, FIM Records, FIM Records, Frijo Young Win, Corona Beats, Skere, Mary Jane, Mary Jane. Mary Jane, todo gracioso con mi Mary Jane. Me siento muy relajado con mi Mary Jane. Mary Jane, todo gracioso con mi Mary Jane. Me siento muy relajado con mi Mary Jane. Mary Jane, todo gracioso con mi Mary Jane. Me siento muy relajado con mi Mary Jane. Mary Jane, todo gracioso con mi Mary Jane. Me siento muy relajado con mi Mary Jane. Son las 9 de la mañana y sigo soltando humo. Si me miras se me notan los ojos seguros. Verde violeta el color del avión que me manda Neptuno. Solo los que saben entienden mi trapping. Que vivo en la nave, los amo de capi. Hater le recabe, respeten a papi. Si usted a mí me mira mal, me importa poco. En unos años en Hawái tomando coco. Quiero comprarme una casa, ya no me conformo con poco. Hey, quiero comprarme una casa, ya no me conformo con poco. Me acuerdo del primer momento en que me di cuenta que esta vaina era mi vida. Cuando los gente reinaban, gritaban que no iba a llegar a la liga. Me tiran estados, están enojados, lo tengo a todos enfocado en mi vida. El resultado de ser respetado o de haber ganado es que llueva la envidia. Igual yo estoy feliz. Tengo a Mary Jane, también a mi familia. Igual yo estoy feliz. Tengo a Mary Jane y también a mi familia. Mary Jane, todo gracioso por mi Mary Jane. Me siento muy relajado por mi Mary Jane. Mary Jane, todo gracioso por mi Mary Jane. Me siento muy relajado por mi Mary Jane.